Nos llamó un intermediario que es el director de Recursos Humanos, que el intendente se quería juntar con nosotros, que aparentemente tiene un proyecto, pero esperamos, vamos a escucharlo. Nuestra impronta siempre fue el diálogo, apostamos al diálogo siempre, a pesar de que del otro lado no tuvimos una respuesta positiva, pero nos vamos a sentar porque siempre apostamos al diálogo y a privilegiar los derechos de nuestros compañeros, más que ¿Ustedes nada, habían ¿viste? pedido qué? No, no sabemos, por eso nos sentamos, vamos a sentarnos a escuchar. Ustedes habían pedido el adelantamiento del pase a planta, ¿no? De lo que restaba, que era para noviembre. Sí, nosotros pedimos que pasara todo aquel trabajador que estuviera contratado, que pasara a planta permanente a partir del 2 de mayo de 2019, que era en la segunda etapa donde estaba previsto en la ordenanza. Entonces nosotros entendíamos que no era un problema económico ni que afectaba a las arcas municipales, sino era por ahí una cuestión técnica de decir, la ordenanza está establecida así y de ahí no nos apartamos y nosotros entendíamos eso. Entonces pedimos que se pasara la planta permanente a partir del 2 de mayo a todo el personal. No tuvimos eco en ese sentido, presentamos un proyecto en el Consejo, un proyecto de ordenanza para que esto se tratara. Y el Consejo avanzó, pero el Ejecutivo no dio respuesta a nuestros reclamos, reclamos que venimos haciendo ya desde que asumimos nosotros como trabajadores y como representantes sindicales en el sindicato nuestro. Fue en mayo de 2017, veníamos reclamando que pasaran a planta. Y bueno, el día de hoy está sujeto a la ordenanza. El último ingreso va a ser el 1 de noviembre de este año, ¿no? ¿Tendrá que ver por ahí la reunión con eso? ¿Que por ahí anunciarles que lo va a adelantar? En realidad, si hay una reunión por eso, no tiene sentido. Nosotros el reclamo lo venimos haciendo y estamos convencidos de que no tiene que haber trabajadores en negro en ningún lado. Y llamarlo por eso, cuando este año dijo que iba, perdón, el año anterior, llamó a todos los compañeros que estaban contratados, desconociendo nuestra representación sindical, llamó a los compañeros a una reunión en su despacho diciendo que los iba a pasar a planta permanente en tres tandas. Nosotros fuimos convidados de piedra, participamos ese día de la reunión sin ser invitados oficialmente y porque entendíamos que era un beneficio para los compañeros más que nada, pero después el desconocimiento de parte del Ejecutivo Municipal estuvo siempre latente en cosas importantes, ¿no? Cosas muy importantes para los trabajadores más que nada. Un año y 7 meses sin hablar con Alto Laguirre, ¿no? Y 1 año y 6 meses. Fue en enero de 2018 donde nosotros veníamos con un compañero que había sido despedido, un compañero contratado 247. Por eso nosotros decimos que no tiene que haber trabajadores en negro porque no tienen estabilidad laboral, lo echan cuando ellos quieren. No solamente esta gestión, no hago cargo a todas las gestiones anteriores que por ahí han dejado compañeros afuera, ¿no? No es una cuestión política, nada por el estilo. Nosotros decimos que no tiene que haber trabajadores en negro. Y hace 1 año y 6 meses, alrededor, cuando nosotros veníamos a reclamarle al intendente que se pusiera la mano en el corazón, más allá de los fueros que nosotros teníamos, por ahí de los derechos laborales que teníamos como para encarar el tema del despido, nosotros entendíamos que más que nada era un razonamiento humano, decir, no dejar sin trabajo a un compañero que estaba en una situación muy precaria laboralmente y económicamente familiar, ¿no? Y entendíamos eso y bueno, ahí donde fue que nos expresó su malestar de que nosotros le hacíamos paro acá, hacíamos paro allá, y creo que hay un error de parte de él. Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo, nos sentamos cuando parte de su staff de funcionario nos ha llamado, nos hemos sentado a charlar, no hemos solucionado casi nada, pero hace 1 año y 6 meses que no fuimos recibidos por él, a pesar de las notas que hemos presentado en cada medida de fuerza que hemos llevado a cabo. Hemos estado abiertos al diálogo diciéndole que necesitábamos juntarnos con él para destrabar el conflicto y nunca tuvimos respuesta, ¿no? Omar, Pero bienvenida a esta reunión por ahí, hace al bien de los trabajadores, ¿no? ¿cuántos trabajadores quedan para pasar a planta negro? ¿Cuántos son? Y los 247 son 33 personas y algunos que quedaron de la tanda anterior que no habían cumplido con los requisitos para ingresar a la planta. Pero en realidad no habría mucho. Sí, hay varios compañeros que estarían contratados 643, que entraron en nuestra gestión, que van a pasar a la planta en el tiempo. Yo estoy hablando de contratos negros que faltarían 33 nada más, 33, 37 creo que son. Pero hay otros compañeros que están 643 que entraron en esta gestión que van a pasar a planta permanente. También nosotros decíamos en su momento que no estábamos en desacuerdo que entraran trabajadores al Estado si es necesario, sí decíamos que había un con respecto a los trabajadores negros, me parece que había una desventaja, ¿no? Tenerlo en negro, pasarlo un año después cuando estábamos contratando gente 643, más que nada. Nosotros decíamos que no estábamos de acuerdo, si era necesario, sí estábamos de acuerdo que pasaran o contrataran 643 y los pasaran a 6 meses, y los compañeros que hace 4 o 5 años vienen haciendo cola para que los pasen a planta, ¿no?